Por programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Continuamos rindiendo homenaje a Quito, la carita de Dios. Imagínense esta hermosa ciudad que cumple 483 años de la fundación de San Francisco de Quito. ¡Que viva Quito! ¡Que viva, que viva! Y hoy le voy a invitar a un compañerito, porque aquí la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también rinde homenaje a Quito en estas festividades. Alex, bienvenido. Gracias por estar conmigo aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tal, Laurita? Buenas tardes. Muy amén acá, que empezamos ya en esta mañana jugando una partida de 40, luego los compañeros continuaron acá esta segunda ronda, y acá nuevamente nos encontramos en esta celebración de las festividades de la capital ecuatoriana. Así es, yo quiero contarte, Alex, que hoy tenemos invitados también para que nos hagan música en vivo, porque el público de los 940 Amplitud Modulada y de la radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños y el satélite www.corape.org.es y www.ccloro.go.es se merecen pues vivir, acercarse a estas festividades que se desarrollan en Quito. Así que hoy estará con nosotros el grupo Yavirá con música en vivo y en directo, junto a Samandra Michuy, a David Cundalata, a Eduardo Chocolate Morales y también a Raúl Zambrano. Así que no se separen, pero de inmediato. Nosotros vamos a dar la bienvenida a un asiduo oyente de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que se ha dado cita acá a los estudios de la radio para también festejar a Quito. ¡Viva Quito! Don Enrique Bolaños. Venga, muy buenas tardes, Laurita. También haciendo eco de la invitación y por las festividades de nuestra linda capital. Un temita que es muy bonito, un pasacalle que se llama Qué Lindo Talle. Perfecto, nos vamos entonces con este tema musical. Guambra querida, cuando en la calle alguien te diga qué lindo talle, piensa que es tuyo mi corazón, y no hagas caso de otra ilusión, piensa que es tuyo mi corazón, y no hagas caso de otra ilusión. aunque te ofrezcan el firmamento, será más grande mi ofrecimiento. Aunque te ofrezcan el firmamento, será más grande mi ofrecimiento. Piensa que es tuyo mi corazón y no hagas caso de otra ilusión. Piensa que es tuyo mi corazón y no hagas caso de otra ilusión. ¡Que viva Quito! Aunque te ofrezcan el firmamento, será más grande mi ofrecimiento. Aunque te ofrezcan el firmamento, será más grande mi ofrecimiento. Por ti, mi negra, voy a aprender a tener suegra y a obedecer. Por ti, mi negra, voy a aprender a tener suegra y a obedecer. ¡Que viva Quito, Alex! Así es, qué gusto, don Enriquito, poder compartir con usted este tema musical, lindo talle, que también lo podemos escuchar o lo hemos escuchado aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Sé que usted vive en el sur de Quito, don Enriquito, sí, en la Magdalena. ¿Qué nos puede comentar usted de lo que ha sido Quito? ¿Cómo le conoció a Quito? Y bueno, algún detalle importante, alguna historia del sector donde usted vive. En la Magdalena, en mi niñez, pues de... era parroquia rural. Entonces llegaba hasta la avenida 24 de mayo y acá ya era, decían, vamos a Quito, decían, y cogíamos un carrito de carrocería de madera. Entonces de ahí ha ido evolucionando, pues las piedras, de, digamos, las calles eran empedradas. Empedradas. Los postes eran de madera, unos foquitos que habían parecían velas. Pero la gente muy sana, muy buena, muy gentil, muy honesta. Y nos llevábamos todos ahí como una familia. Es decir, que él se distanciaba del centro histórico de Quito, que ustedes tenían que trasladarse hasta el sector de la Magdalena. Sí, ahí en el Puente del Señor, que ya no se le nombra porque ahora es el corredor de la Magdalena, ahí era el estacionamiento de los buses 24 de mayo, Puente del Señor, y también San Juan, Puente del Señor. Y como vuelvo a insistir, no había mucha gente, entonces éramos pocos. ¿Cómo se festejaba Quito? Con mucha euforia, pero ya digo, en ese tiempo era bien sano las cosas, ahora es bastante difícil, al menos por las noches. No sé si valga este pequeño cachito, pues, en la tribuna del sur. ¿Qué pasa? Que encuentran un costal y todo el mundo queda viendo ahí, llaman a la policía, 911, no sé cuánto, y la policía pues le dice, a ver, policía, vaya usted acá y vea qué hay en ese costal. Una cabeza, una pierna y una mano. Y ahí se acerca el capitán, pues dice, a ver, ¿cómo está eso? Ha sido una cabeza de plátanos, una pierna de hornado y una mano de oritos. Bueno, ahí estamos escuchando nosotros a don Enrique Bolaños, quien se ha dado cita acá a los estudios de la radio para festejar a los 483 años de la Fundación de San Francisco de Quito. ¿Hay otro tema musical? Bueno, encantado. También... a base de las fiestas de Quito, pues me gusta interpretar nuestra música autóctona bonita. El siguiente tema es Locura de Amor. Qué loco estoy, pueden decir, y que por ti voy a morir. Qué loco estoy, pueden decir, y que por ti voy a morir. ¿Cómo vivir si me enloquecen tus frescos labios de rubí? ¿Cómo vivir si me enloquecen tus frescos labios de rubí? ¡Que viva, Chito! ¡Que viva! ¡Que viva! Y si mi mal puedes curar, seremos dos locos de amor. Y si mi mal puedes curar, seremos dos locos de amor. Dime que sí, dulce locura, hazme feliz mi loco amor. Dime que sí, dulce locura, hazme feliz mi loco amor. Dicen que voy por ti a morir, eso será si dices no. Dicen que voy por ti a morir, eso será si dices no. Que tanto amor, tanta locura, no sabe el cura ni el altar. Que tanto amor, tanta locura, no sabe el cura ni el altar. ¡Bravo! Enrique Bolaños aquí en vivo y en directo en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros les invitamos a que no se separen porque ya están haciendo su arribo acá los estudios también de la radio. El grupo Yavirac para compartir con nosotros más música. Pero don Enriquito, no se me vaya que tiene que despedirse de la audiencia, usted también. Pues a nosotros nos ha dado muchísimo gusto el que usted pueda compartir con nosotros y mientras el grupo Yavirac ya se instala aquí en los estudios de la radio, nosotros nos gustaría que nos cuente desde cuándo usted está conectado a la radio de la Casa de la Cultura. Tengo unas 2 décadas más o menos. 20 años. 20 años, sí. Me gusta por la forma de que los programas son muy especiales, muy bonitos, inclusive cuando estaba el presidente anterior. Hacían aquí también los programas en el Ágora. Y venía pues acá a disfrutar de los artistas, inclusive de provincias. Y he pasado muy bonito porque he venido con mi familia. Se disfruta bastante. Y que viva Quito, don Enriquito. Que viva Quito y le agradezco, Laurita, la invitación. A usted muchas gracias por haberse dado cita a este encuentro con la música y a vivir estas festividades de Quito, de haber participado también en el campeonato del 40 interno de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aunque a veces el tiempo como que nos falta porque no podemos dejar de trabajar, don Enriquito. Claro, la verdad. Yo como que descanso trabajo, porque si trabajara vuelta me canso. ¡Qué lindo, don Enriquito! Un abrazo gigante para usted y, como siempre, nuestro agradecimiento sincero. Bueno, Alex, ahora sí, mientras nos ayudan por acá el grupo Yavirac, ya de a poco a ingresar acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, yo quería preguntarte, Alex, a ver si es que nos comentas cómo miras tú a Quito estos últimos años. Me parece lo que decía el maestro hace pocos minutos, que ha cambiado mucho nuestra ciudad en cuanto a su infraestructura, en cuanto a la arquitectura y también a este punto muy especial que es precisamente el cómo se celebra a Quito, cómo se lo celebraba antes, cómo se lo celebra actualmente. Y, por ejemplo, en los desfiles de la confraternidad, cómo empezaba un colegio, cómo cerraba, por ejemplo, el Instituto Nacional Mejía, es el colegio que siempre cerraba los colegios y en esta ocasión, en los últimos años, repite precisamente ese estilo que ya lo vuelve una tradición precisamente para los quiteños. Acá el tema de los colegios emblemáticos, el tema cultural en general, cómo se lo celebra a Quito en este nuevo año, que es del 2017, Laurita. Así es, miren ustedes cómo también nos dan esa mirada de Quito, acá a nuestros compañeros que son parte del equipo informativo de Zona Cultura, que lo estamos transmitiendo en horas de la mañana desde las 7 hasta las 9 a través de 100.9 y los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Así que no deben perderse estos espacios lindos que tiene la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos aprovechar este instante para enviar un saludo también a nuestros compañeros del área de comunicación que estamos observando a través de las imágenes que también se han reunido para por lo menos en el momento, los 30 minutos del almuerzo, poder estar juntos y que de a poco también lo estaremos acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy quiero agradecer en controles a nuestro compañero Franklin Cruz, que nos acompaña en este instante aquí en este programa en vivo y en directo que lo estamos desarrollando nosotros para festejar también a Quito. ¡Qué lindo! ¡Qué linda oportunidad que nosotros podemos tener en este instante aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana! Queremos invitarles a que ustedes marquen el 2220-966, 2220-966. Si tienen algún cachito por ahí que contarnos, que compartir con la audiencia, hágalo. Un piropo también que quieran hacerle, dedicarle a Quito, puede hacerlo también en este instante. Bueno, y nosotros nos vamos ya. Nos vamos con el grupo Yavirá, que próximamente van a tener un encuentro en el Teatro Nacional Sucre a las 7:30. Esto será el 9 de diciembre. Les cuento que este grupo está integrado por Samandra Michuy, por el coordinador David Cunalata, el maestro Eduardo Chocolate Morales, está también Raúl Zambrano en la guitarra, y ya saben, el maestro Eduardo Chocolate Morales en el requinto, y Saúl, estás Raúl, en la guitarra también, perfecto, pues bueno, y en el bajo David, ¿quién está? ¿Sí? Sí, Davidcito. Qué bueno. Bueno, nosotros vamos ya uniéndonos de a poco a este gran encuentro. Mientras tanto, a ver, maestra Samandra, yo quiero conversar un poquito con usted. Como siempre, nos da muchísimo gusto el poder compartir con usted siempre a esos llamados que realiza la radio, pues que no se hacen esperar. Siempre están atentos para decir, aquí estamos. Y ahora festejamos los 483 años de la Fundación de San Francisco de Quito. Así es, muchas gracias, Laurita, por permitirnos estar contigo. Y Yavirá siempre se siente complacido por el espacio que tú nos brindas. Y hoy, pues, más que nunca que estamos festejando a nuestra linda ciudad, qué bueno estar aquí y hacer un poquito de música. Y sobre todo, pues, nosotros acabábamos de decir con Alex que mostramos también a través de otras radios que se unen a reprisar este programa en Saraguro, en Santo Domingo, en Cañar, en Baños y también a través del satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador. Una pequeña muestra de lo que son las festividades de Quito y que las puedan conocer allá en otras provincias de nuestro querido país. Bueno, Samandra, y qué importante es festejar a una ciudad, quizá no solamente a una ciudad, sino a toda esa gente maravillosa y hacerlo con música. Sí, como no, Laurita, justamente conversábamos algún momento que Quito está hecho de quiteños y de los foráneos, de los que somos chagras, y realmente disfrutamos mucho de estas fiestas, que son escuchadas en todo el país, que vamos hacia cualquier lado diciendo, bueno, esta es nuestra música. La música es un lenguaje universal y la música ecuatoriana mucho más aún. Y justamente, pues, valiéndonos de eso y como una yapita del homenaje a Quito, nosotros queremos hacer una invitación, pues, para que celebren con nosotros los 25 años que cumple de trayectoria musical la agrupación Yavirá, a la cual pertenezco. El Teatro Sucre se siente muy contento, muy muy feliz de poder invitar a todos y compartir tantos años que hemos estado en el escenario. Tenemos como invitados al maestro Tadashi Maeda, Alfredo Amaquiña en la percusión, un grupo de cuerdas. Vamos a estar bajo la conducción de Juan Manuel Carrión. Esperando pues que nos acompañen ese día, es del 9 de diciembre en el Teatro Nacional Sucre. Así es, sí, que viva Quito. Qué chévere. Bueno, yo quiero contarles acá un cuento. Como siempre hay esos cuentos fantásticos. el maestro, ustedes lo dieran ahora cómo trabaja, aquellos que están tras la cámara, que están en www.radiocce.com, pueden verle al maestro ahí apuradito, como Paganini, ¿no? Como Paganini cuando tocaba con su violín sin una cuerda, finalmente se quedó con una, pero siempre hacía música. Así que él está a todo arreglar su requinto. Rompió una de sus cuerdas, no sé cómo, pero bueno. ella fue, Samandra ha sido la responsable de haber roto esta cuerda y de no haber permitido esto. Bueno, yo me voy en este instante mientras se arregla esto con Raulito Zambrano. Pues a nosotros nos da muchísimo gusto el poderle tener aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a ver si nos comenta un poquito de anécdota de estos 25 años del Grupo Yavirac. Muchas gracias, buenos días. Y que viva Quito. ¡Que viva! Eso, y salud. Salud. Bueno, la verdad yo vivo aquí en Quito, pues yo soy manavita, Montubio, pero vivo aquí en Quito ya casi cerca de los 50 años. Las fiestas antes de Quito eran maravillosa, digo, porque se bailaba en todos los barrios. Uno iba por un barrio, encontraba un baile, una orquesta tocando, y era lindo, bien bonito, se distraía por todas las partes que iba, ¿no? No había tanta delincuencia, uno andaba tranquilo. Ahora, para mí las fiestas, la verdad, no veo fiesta porque son en partes diferentes que hacen solamente con artistas más extranjeros. Pero también hay bastantes artistas, pero ya los de la alta, como se dice. Perfecto. Es así, gusto, como se dice, artistas para todo gusto. Y para nosotros aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana vamos a disfrutar junto al grupo Yavirac. Un saludo también a Tatiana Proaño por siempre estar conectada con nosotros y compartir también estos eventos maravillosos que se van a desarrollar en la capital de los ecuatorianos para festejar a Quito y festejar esos 25 años del grupo Yavirac. Maestro, no sé si es que mientras prepara su instrumento nos comenta ¿qué ha significado para usted compartir estos 25 años del grupo Yavirac y precisamente que lo va a celebrar este 9 de diciembre en el Teatro Sucre? Buenas tardes, radio escuchas de la audiencia de esta prestigiosa emisora. Laurita, un honor, un gusto estar aquí contigo en semejante lindo programa. Gracias por tu invitación. La verdad es que yo me siento muy contento, muy halagado de ser parte de esa del programa que se va a realizar por homenaje a los 25 años de distinguidos colegas, amigos, que iniciaron eso hace 25 años. Hablemos de Chino Cando, que era uno de los principales, que Galo Pérez, que decíamos de Loquito Pérez en la guitarra, Bolívar Rivera, un ex compañero mío de trío, y Sola Gallada estaba ahí, la Gallada, sí. Y qué lindo ahora integrarme al grupo, y estoy más o menos un año y medio nomás perteneciendo, y ser parte de ese homenaje. Así que nos estamos preparando, como dice la canción, con todo el alma, para ver si lo hacemos de la mejor manera, para que disfrute la gente, escuche. También van a estar dos ex integrantes fundadores, como es Lucho Santamaría en el requinto, y Eduardo Vargas también, parte de requintos que fueron parte y son fundadores. Así que, pese a sus años, hoy han hecho el esfuerzo de preparar sus temitas. Yo sé que la gente les va a aplaudir. Nosotros estamos ahí para apoyarlos. Así que vive el grupo Yavirac. ¡Que viva Yavirac! ¡Viva Yavirac! Porque vale la pena pues recordar esos 25 años y lo vamos a hacer con música. ¿Qué tendremos en este instante? Esto es parte de lo que ustedes pueden disfrutar este próximo 9 de diciembre en el Teatro Nacional Sucre a las 19:30, 7:30 de la noche. Vamos a interpretar un pasillo que lo interpretó la grande Carlota Jaramillo. Así que, maestros. Los dos, tu vida empieza. yo voy a por la mitad del día. Tú ni siquiera vives todavía. Y yo ya de vivir tengo pereza. Sin embargo, cual busca la tibieza del sol a planta que en florar ansía, persisto con afán tu compañía para que des calor a mi tristeza. Persisto con afán tu compañía para que des calor a mi tristeza. Cerca y que lejano, yo soy el viejo soñador, tú la niña apasionada, que cantando a la luz vas como un ave, mas al mirarte cerca me figuro que yo soy un castillo abandonado y tú un rosal abierto junto al muro. Y que viva Quito y que viva los 25 años del grupo Yavira, como siempre para nosotros. Es un honor, un placer poder compartir con ustedes en estos programas precisamente esos aniversarios que se van dando gracias a la tenacidad, a la lucha, a esa vehemencia que tienen los integrantes por dejar que no se mueran las agrupaciones. Voy a dar la palabra a David, David, el director. De director coordinador de esta agrupación y que comparta, bueno, yo sé que creo que usted es uno de los nobles en la agrupación, pero ¿qué ha significado para usted revivir esa historia, sentir esa historia? Buenas tardes, Laurita, muchísimas gracias a la Radio de la Casa de la Cultura, como siempre la invitación, muy gustoso de estar aquí. Bueno, ni tan noble en la agrupación, ya llevo por cumplir ya los 6 años en enero. El próximo año estaré cumpliendo 6 años de la agrupación Yavira y muy contento, muy gustoso de pertenecer a la agrupación y a parte de los elencos de la Fundación Teatro Nacional Sucre y del Centro Cultural Mama Cuchara. Maestro, la enciclopedia del requinto también, el permanecer por varios años en esta agrupación y precisamente junto a Mama Cuchara. Bueno, un placer estar aquí con todos estos compañeros, mismos caballeros, intérpretes de la música nacional, también con Sammy, una hermosísima voz. Me siento muy feliz, muy contento de estar aquí con Yavira y creo que tenemos Yavira para largo. Sí, señor. Por supuesto. Haciendo la mejor música del mundo, la música nacional ecuatoriana. Eso es. Y maestro, yo debo confesarle algo. ¿Sí? El día de hoy. Cuando yo era muy, bueno, no tan pequeñita, pero algo de estar en otras provincias, escuchar a Eduardo Chocolate Morales, algo inalcanzable, que de pronto dije nunca lo voy a conocer, pero al hacer este programa acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ya voy por una larga jornada, no sabe el honor y el placer que me dio, aquella oportunidad que me dio de poderle entrevistar y poder conocer también parte de su historia. Muchísimas gracias, me siento muy halagado, Laurita, qué lindo. Y no, pues yo me siento halagado ahora de ser entrevistado por una gran periodista como es usted, Laurita, qué gusto estar aquí, siempre a sus órdenes. Bueno, a nosotros nos da muchísimo gusto tener a este equipo maravilloso de Yavirac compartiendo precisamente en este programa en vivo y en directo a través de los 940M. Y también un abrazo gigante a todos quienes escuchan este programa en otras provincias, gracias a esa generosidad de nuestros compañeros de poder revivir este programa a través de otras ondas. Bueno, un saludo cordial también a todos nuestros amigos que nos miran y nos escuchan a través del Facebook. Así que la siguiente canción es... Vamos a interpretar un lindo vals que se titula Crueldad. Sabes con qué dolor hoy tengo que abandonar el nido aquel donde reinó siempre el amor. No sabes por qué razón ya no volveré jamás con ansias locas para besarte con pasión. Es preciso que ahora sepas la verdad. Si me alejo, la culpable es tu verdad. Tu engaño me está matando, sí, no puedo volver contigo, no. Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Tu engaño me está matando, sí, no puedo volver contigo, no. Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. No sabes con qué dolor hoy tengo que abandonar el nido aquel donde reinó siempre el amor. No sabes por qué razón ya no volveré jamás con ansias locas para besarte con pasión. Es preciso que ahora sepas la verdad. Si me alejo, la culpable es tu crueldad. Tu engaño me está matando, sí, no puedo volver contigo, no. Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Tu engaño me está matando, sí, no puedo volver contigo, no. Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Aplausos para estos 25 años del grupo Yavirac, una agrupación que tendrá su evento en el Teatro Nacional Sucre. Anótelo, por favor, el 9 de diciembre a las 7:30, en la que ustedes podrán disfrutar muchas canciones, entre ellas las que están escuchando aquí en este programa en vivo y en directo. Maestro, vamos contando ese secreto antes de irnos al siguiente tema musical, lo que se necesita, lo que necesita un artista para poder permanecer en una agrupación por varios años. Bueno, yo creo que debe ser el gusto, el afán, es sentir ese placer de hacer lo que uno le gusta hacer, ¿no es cierto? Yo creo que he sido privilegiado en trabajar en lo que me gusta. Yo desde muy muy pequeñín pues soñé con esto, estar en este mundo del arte y de la música. Es de esa llama que no se apaga, la que uno le empuja a hacer las cosas y sentirme hecho y satisfecho de haber estado toda una vida en el arte. Así que ese sería una especie, no de un consejo, sino tal vez una sugerencia, ¿no? Hacer lo que le gusta y proponerse un sueño. Perfecto, maestro, me voy a leer este mensajecito. Dice Carlitos Mosquera desde Cuenca: un abrazo gigante, mi estimado Carlito, gracias por seguirnos como siempre. Saludos para Sammy Michuy y el maravilloso grupo Yavirac desde Cuenca. Ahí está, ese saludo. Gracias, muy gentil. Un abracito a Cuenca, entonces. Perfecto. Sammy, yo quería preguntarte, tú decías, somos chagras, venimos desde otros sí, espacios, sí. A saber, comenta esa historia, a ver. Bueno, aquí el único quiteño es el maestro Eduardo Chocolate Morales. Ajá, de pura cepa. Pura cepa. No parece, pero sí. Raulito Zambrano es un manavita. David Cunalata es de Ambato, de la bellísima ciudad de las flores y las frutas. Y yo, de la tierra del carnaval. Soy de la provincia de Bolívar. Así es, donde hay muchísimos artistas. A mucha honra. A mucha honra, sí, señor. Sí, sí, sí. Y muchos. Sí, de la tierra de las naranjas, del lugar donde yo nací, se llama Balsapamba, de las naranjas más dulces. Sí, soy yo. ¡Qué rico! Bueno, pues la próxima tenemos que probar esas naranjas, ¿no es sí, cierto? Sí, voy a traer. Y bueno, pues entonces. Y del trago también. Ay, del trago. Trago no, del pájaro azul. Solito, no creo, no. Del pájaro azul. Del pájaro azul, sí. Sí, señor. Perfecto. Por eso dice que tiene la garganta súper afinada, ¿no? Sí, señor. Ah, el caldo de gallina también, que es muy delicioso. Eso lo he probado en baños. En sopa. En baños, no, en baños, para que vea que sí sé a qué hace referencia. Bueno, vamos sí. Entonces con el siguiente tema musical que vamos a escuchar. Vamos haciendo alusión a los chagras, que somos los tres, la mayoría. Un tema que se ha hecho muy, muy, muy quiteño. La vuelta del chagra. Así es, qué hermoso tema. ¡Que viva Yavirac en sus 25 años! ¡Viva! Sombrerito, me voy volviendo, ya a la capital yo vengo por tu cariño, ya a la capital yo vengo por tu cariño. Por la luz de tus ojitos yo vengo a Quito a cumplir una promesa a mi amorcito. Porque chagras soy, señores, y de los buenos, pero estando en esta tierra, quiteño soy. Porque chagras soy, señores, y de los buenos, pero estando en esta tierra, quiteño soy. Sombrerito, me voy volviendo, empeñando el sombrerito, me voy volviendo, y a la capital yo vengo, por tu cariño, y a la capital yo vengo, por tu cariño. Por la luz de tus ojitos, yo vengo aquí. Soy, señores, y de los buenos, pero santo en esta tierra, quiteño soy. Porque chagra soy, señores, y de los buenos, pero santo en esta tierra, quiteño soy. ¡Quito! Para todos los chagras y no chagras de la capital de los ecuatorianos en estos 483 años que precisamente, además de festejar la Fundación de San Francisco de Quito, también se festeja los 25 años de creación de este grupo. Bueno, yo en este instante voy a dar la palabra también a Samandra. A ver, Sammy, si nos ayudas, ¿quiénes nomás van a estar este 9 de diciembre? Bueno, tenemos el honor de estar con grandes invitados como es el maestro Tadashi Maeda, quien nos va a hacer el honor de acompañarnos en el violín, el maestro Alfredo Amaquiña, y vamos a estar también con un grupo de cámara, que o sea, va a ser un espectáculo muy bonito, muy digno de llevar a la familia. Ahora, la entrada es libre, No cuesta nada. No cuesta nada, así que lo único que queremos es que lleguen prontito para que tengan buenos asientos y nos acompañen con el calor de sus aplausos. ¡Qué lindo, qué lindo! Pues a nosotros nos da muchísimo gusto. Sammy, sé que ustedes ahora no paran, tienen que estar en los ensayos, sí. Y aquí sé que van a seguir calentando la voz. De largo, sí. No paramos. No paran. No. Bueno, ¿hay nuevas proyecciones, nuevos proyectos que tengan? Bueno, vamos a ver, cada vez se planifica para el siguiente año qué es lo que tenemos. Muchos proyectos, sobre todo en homenajes a distintos compositores ecuatorianos, que es lo que queremos resaltar, la música ecuatoriana. Así que, amigos, amigas, nosotros les hacemos la convocatoria desde aquí, desde los estudios de la radio de la Casa del... de la cultura ecuatoriana, para que se den cita a este evento. Miren, ustedes acaban de escuchar a Sammy, no cuesta absolutamente nada este evento. Así que solamente tenemos que pedir a ustedes a predisposición para que vaya hasta el Teatro Nacional Sucre el 9 de diciembre a las 7:30 de la noche y así puedan disfrutar de esta agrupación. Nuestro compañero Franklin nos dice que ahí estará, chévere, nos da muchísimo gusto. ¿Y tú, Alex? Ahí estaremos. Ahí estaremos acompañando este festejo por los 25 años, ¿no? Así es. Y ahí está también, para contar mucho a Zona Cultura de estas actividades que se van a desarrollar acá en la capital de los ecuatorianos, precisamente ese reconocimiento. Es importante el reconocimiento en vida a todas las personas, a los creadores, a los compositores, a los intérpretes. ¿Y cómo podemos hacer ese reconocimiento? Simple. Dándose cita a estos eventos, porque hay que llenar al Teatro Nacional Sucre. Ustedes han escuchado ya este elenco maravilloso que va a estar en este encuentro de los 25 años en el Teatro Nacional Sucre. ¿Tú qué piensas, Alex, de esto de reconocer a los artistas y hacerlo precisamente asistiendo a los espectáculos? Precisamente es la forma correcta en la que el público da una retribución, precisamente por el valor que ustedes realizan. Como veíamos al maestro, como ya lo vieron por internet, cómo arreglaba, ¿no? Como era como en el fútbol, era la previa, ¿no? Sí. Imagínense ustedes, qué maravilloso. Nosotros nos vamos con más música, porque no hay que perder esta oportunidad de poder compartir con nuestros artistas y que ustedes allá en Saraguro, en Santo Domingo, en Cañar, en la Amazonía ecuatoriana, gracias a www.corape.org.es, que nos puedan mirar, que nos puedan escuchar también, y a nuestros amigos de la provincia del Oro, en Machala, gracias, www.cce.gob.es, y también allá un abrazo gigante para todo Manabí, para Portoviejo. Acá nos dice, yo soy un manabita de pura cepa, así es, perfecto. Saludos para Loja también. Que pues viva, no, Loja, pues, viva claro, Loja, claro que sí, que viva Loja, que viva todo el Ecuador en así sí es. Y que viva Quito. Que viva Quito. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, parte del trabajo de este año que está por finalizar fue un homenaje que realizamos a doña Carlota Jaramillo. Así que hoy vamos a escoger uno de sus temas favoritos, que ella lo hizo con su clásica voz, lo hizo todo un éxito. Ahora el estilo de Yaviraj, lleva por título... Almas Gemelas. Quererte, porque no comprendiste que había de cansarnos la aridez del camino, y así me condenaste a vivir siempre triste, como si fuera huyendo de mi propio destino. La vida sonámbula loca y en remolino trágico nos ofrecía un nido, y en tanto que mi sangre salpicaba tu boca, el carbón de tus ojos rubricaba tu olvido. Después, cuando en tus labios mi nombre agonizaba, se apagó en mis pupilas la luz de tu pasión, y mientras ibas transfuga por otra encrucijada, yo solas en la senda busqué mi corazón. Y aun cuando en mis tristezas de tus recuerdos lloré, y aun cuando tu imagen está inhumada y fría, te llevas arrastrando un alma que no es tuya, porque también yo llevo un alma que no es mía. ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! ¡Qué hermosa oportunidad! Y yo voy a pedir en este instante al maestro David Cunalata, a ver si es que hace esa invitación para que el público que nos escucha pueda darse cita hasta el Teatro Nacional Sucre. Claro, Laurita, la cordial invitación está hecha a todos los radioescuchas, seguidores del grupo Yevirag, seguidores de la música ecuatoriana, seguidores de la música en general. Este sábado a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre estaremos festejando nuestros 25 años. Estaremos los cuatro tocando, acompañados también en parte por el maestro Tadashi Maeda, por el maestro Alfredo Amaquiña, y estaremos también acompañados por una orquesta de cuerdas, un sexteto de violines, violas y chelos, así que va a estar lindísimo. La invitación está hecha. La entrada es libre hasta llenar el aforo del teatro, así que vayan tempranito, que hay unas colas inmensísimas. Y les esperamos, les queremos ver ahí, que disfruten con nosotros de nuestro aniversario. Maestro, a ver si damos un adelanto. Yo sé que parte de estas canciones serán lo que estarán en este evento, pero sí sería importante que les diga, a ver, ¿qué temita por ahí estará? Claro, pero cerca. Ahorita el adelanto que les vamos a dar a propósito de las fiestas, no sé si ustedes quieren un canelazo. ¿Quieren un canelazo? Rico, claro que sí. Así qué que rico, canelazo hemos de hemos traído diferentes. Un canelazo calientito para todos ustedes y para todos los escuchas de esta prestigiosa radio. Así que, ¿qué tal un canelazo? Eso es un adelantito para ustedes. Vayan, allá vamos a pasar bien bonito, bien lindo. Vamos a disfrutar en familia, a gozar, a vivar a Quito, porque a Quito hay que vivarlo todo diciembre, ¿sí o no? Y claro, maestro, sí. A propósito, usted dice un canelazo y sabemos que todos lo van a poder disfrutar, aquellos que están conectados a los 940 de amplitud modulada, la radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, la voz de Incapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños, www.cceloro.gov.es de Radio Cultural Machala y www.corape.org.es. ¿Quiénes van a estar, Sammy? Bien, vamos a interpretar pasillos, tonadas, boleros, valses, sanjuanitos, que por ejemplo un hermoso pasillo como es Aquellos Ojos, el pasillo subyugante de nuestro queridísimo Carlos Bonilla Chávez, que es un honor interpretar este tema. Tenemos la Vuelta del Chagra, tenemos el Yarabí Profunda Herida, la Flor de la Canela, entre otros temas. entre otros temas. Con eso se festejará los 25 años del grupo Yavira. A ver, mi estimada Sami, y de hecho, pues hay 25 años más, ¿no es cierto? Sí, sí, al menos por mi parte sí tengo otros 25 años más. No sé, que los maestros sí tengamos el honor de cuando cumplamos 50. No, yo todavía tengo unos 50 años más. Ah, 50, ah, véale, calculen si era compañero de los iniciales, calculen. Imagínense ustedes, qué maravilla poder. Pero también quiero, Laurita, sí, claro, anunciar que vamos a hacer un tema con, o sea, solo instrumental. Instrumental, un tema folclórico, se llama Yuyaspa o Ñaupayacta. Con las guitarras de bajo y con el violín de Tadashi. Así que vamos a combinar, eso va a estar genial. Imagínense ustedes, música académica, música popular, ahí juntitas para que veamos lo que significa, que es posible todas esas fusiones. Así es, ¿no es cierto? Una fusión de pueblo y lo académico, sí, ¿no es cierto? Va a ser una fiesta inolvidable. Así que no pueden perderse. Les voy a recordar, 9 de diciembre, Teatro Nacional Super, 7:30. Y además, amigos, amigas, no cuesta absolutamente nada este evento. Así que yo quiero agradecerles, antes de nada, al grupo Yavirac, acá al maestro Eduardo Chocolate Morales, a Samandra Michuy, a David Cunalata, a Raúl Zambrano, por haberse dado cita acá a los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana y compartir con nosotros esos 25 años de vida de esta agrupación y los 483 años de la Fundación de San Francisco de Quito. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, por la oportunidad, por la cabida que nos dan para poder transmitir esto que nosotros sabemos hacer, que es lo que nos encanta, que es la música. Y para disfrutar de ese momento, no se olviden, no nos vayan a fallar, amigos, familia, gente que nos conoce, gente que no nos conoce, que van a ver que Yavirac les va a brindar un bonito concierto el sábado 9 de diciembre a las 7:30 de la noche en el Sucre. No se olviden también los amigos que estamos transmitiendo en el Facebook de Casa de la Cultura Ecuatoriana también, para que disfruten en vivo los mejores temas que nos está interpretando acá el grupo Yavirac. Y en Radio CCE también de Facebook, que podemos nosotros compartir con ustedes lo mejor de esta agrupación en sus 25 años de vida. Gracias, imagínense ustedes, qué maravilla. A mí me encantaría pues estar ya en una agrupación para poder festejar los 25 años y tenemos que confirmarla, Alex, todos acá, tú también, Franklin, Dieguito, Vicente, Bachita, nuestro compañero Jorge, también me falta alguien, Darío. Darío también, qué chévere, Francisco, así que todo ese equipo. Ya estamos formando una orquesta nosotros aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana con todos nuestros compañeros. ¿Mande? ¿Alguno tendrá talento? Sí, yo creo que todos tenemos talento y si es que no lo tenemos, de algún lado tiene que salir. Yo toco la puerta y desentona. Ya, mire, que toca la puerta y desentona, nos dice bueno, Frank. Bueno, y si no tiene talento aquí, le empujamos para que esté no tan lento. Pues, bueno, ¿no? Dictata rápido. Así es, maestro. Entonces nosotros, no sé si nos vamos con el canelazo o con claro el tema. Sí, claro ahí que calientito, sí. ¿Qué les parece ese canelacito, no? Para todos ustedes, acá, este tema musical con el grupo Yavirac en estos 25 años. Y con esto les decimos que será hasta una próxima oportunidad en Florilegio Musical Ecuatoriano. Abre la puerta, señora, venga mi candelacito, bonito de mi ojito, para que sea su marido. Abre la puerta, señora, venga mi candelacito, bonito de mi ojito, para que sea su marido. Toda la noche pasaré con amor, que mañana lloraré, soledad y mi amargo, ya estoy sumado, que caray, ya voy entrando en humor. la puerta, señora. Déjame entrar en el ácido, el grito de mi ojito, va a quedar su marido. Abre la puerta, señora. Déjame entrar en el ácido, el grito de mi ojito, va a quedar su marido. Pasaré junto a mi lucha con amor, que mañana lloraré soledad y mi amargor, y a tu hija no pegará que voy dando de nuevo. Al maestro Eduardo Chocolate Morales, a Raúl Zambrano en la guitarra, en el requinto y también en el bajo y en la voz, a Samandra Michuy, y que vivan, un abrazo gigante para todos ustedes y ese reconocimiento por esos 25 años de esta agrupación. Esperamos su presencia primerita, en primera fiela, Laurita, así que queda cordialmente invitada junto al caballero también, ¿no es cierto? Perfecto, ahí estaremos, muchísimas gracias, gracias a Franklin también, a toda la radio, la Casa de la Cultura, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chau. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Cultura, arte, patrimonio, historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana.